Zulma Lovato, cantante, actriz, vedette y nada más. Si llamas porque me querés contratar para hacer un show, me tenés que llamar todos los días y dejarme tu número de teléfono. O me llamas al 15-32-10 y no te olvides que lo importante es el amor. Disculpe, esta casilla no puede aceptar mensajes.